malvado lo culparon así, porque nunca ha retirado la aguja de sus venas. Lo tildaron de demente, lo sentenciaron así, porque siempre fue el alcohol la cura de sus penas. Ya no le quieren hablar por tanto miedo a perder el respeto de los otros hombres normales, los que dicen señalando, mira por dónde va aquel pobre loco que ya no está en sus cabales. Pero por el lente del cielo es otra persona con un futuro. Ay, ay, ay, ay. Porque por el lente del cielo no miran de nadie su lado oscuro. Si no lo graban de, del plan de Dios, la tildaron de ramera, la culparon así, porque es bien larga la lista de todos sus amantes. La tildaron de enfermiza, la sentenciaron así, pues ya no ven la decencia que proyectaba antes. Dicen que sería un tonto el que la lleva al altar, porque ya tiene tres hijos de amores pasados, que lo único que haría es aprovechar y abusar, porque ya sus sentimientos están congelados. Pero por el lente del cielo es otra persona con un futuro. Ay, ay, ay, ay. Porque por el lente del cielo no miran de nadie su lado oscuro. Si no lo estás evadiendo los impuestos y criticando al ladrón. Me tildaron de dos caras, me culparon así, porque no daba el ejemplo de lo que cantaba. Me tildaron de engañoso, me sentenciaron así, porque siempre se enteraban cada vez que fallaba. Decían lo mismo, que ya no iba a poder recuperar el respeto de los que me seguían. La crueldad y la ignorancia no les permitía entender que también era un humano que lloraba y sufría. Pero por el lente del cielo soy otra persona con un futuro. Ay, ay, ay, ay. Que por el lente del cielo no miran de mí a mi lado oscuro. Si así no fuera, no existiría esta canción.